No hay duda que el cambio de estación afecta al ánimo de muchísimas personas, especialmente cuando pasamos de una estación calurosa y tremendamente luminosa como es el verano a una estación algo más fría como es el otoño o el invierno. De todo esto vamos a charlar en el programa número 5 de Psicología para Todos. Buenos días, bienvenidos una semana más a este espacio en el que intentamos acercarte a diversos temas relacionados con el mundo de la psicología. Y es que con la llegada tanto del otoño, cuando es muy frecuente hablar de depresión otoñal, como del invierno, y sobre todo debido no solo a que ese cambio de tiempo, sino a la reducción de la luz solar, pues nuestras hormonas muchas veces pueden alterarse y provocar cambios de humor en muchos de nosotros. Buenos días, Marina. Buenos días, Rafa. De eso hemos estado hablando estos días, ¿eh? Porque sobre todo yo, vamos, he estado con este cambio de estación, me está afectando muchísimo. ¿A ti te sucede esto de verdad? Te lo prometo. O sea, luego si quieres tenemos una sesión privada, porque madre mía, llevo unas semanitas que tela. Bueno, hay que decir que tanto el frío como la reducción de las horas de luz en el invierno, hablo de invierno más porque cada vez que nos vamos aproximando, cada vez hace más frío, cada vez, bueno, aquí casi tenemos ya pronto el brasero encendido, pero sí que es verdad que, bueno, todo esto que te digo tiende un poco a asociarse con un ánimo más bajo, ¿no? Entonces, se pueden producir cambios en la persona y en los ámbitos de nuestra vida. Efectivamente, vemos habitualmente que se producen cambios en cualquier tipo de persona, porque bueno, es normal ver a la gente más decaída en invierno, ¿no? La falta de luz es quizá lo que afecte. Sí, yo creo que un poco está relacionado sobre todo con esos dos factores, ¿no? El tema de que hay menos luz y sobre todo el tema del frío. Sí que es verdad que hay muchos expertos que señalan que un cambio de estación, sobre todo, ahora hablaremos de las otras dos, ¿no? De la primavera y del verano, pero sobre todo especialmente en otoño y en invierno, sí que afecta de manera negativa un poco a la salud. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente los individuos tienden a sentirse pues más animados y alegres, o sea, en otras estaciones del año. Entonces, fundamentalmente al aumento de luz. ¿Qué pasa en estas estaciones? Al haber menos, pues pasamos a un periodo más frío, como más depre, ¿no? Llamémoslo así. Ajá. Y muchas veces sucede ese bajón. Bueno, de hecho, si tú miras en todo el mundo, los países en los que hay más luz, incluso dentro, ya no de país a país, en nuestro propio país, tú lo ves, ¿no? La gente del sur es súper alegre, animada. Entre las temperaturas y el sol, yo creo que eso es lo que hace que bueno, pues sean alegres. Sin embargo, en el norte pues tienen fama de ser pobrecillos, ¿eh? Que me caen muy bien los del norte, y de hecho yo pienso jubilarme en el norte. Pero tienen fama pues de ser como más cerrados, más tristones, digamos. Puede ser, puede tener que ver con esto que estamos comentando. Sí que es verdad que el clima en los distintos puntos de aquí, por ejemplo, en nuestra península, pues obviamente varía muchísimo de un sitio a otro. Mismamente en la zona de Alicante o en la zona de un poco de Valencia hacia abajo, no hacia Murcia, en invierno perfectamente puedes estar en manga corta en la calle. Efectivamente. Y otra cosa, hay muchas enfermedades que especialmente el cambio de otoño perjudican mucho y sobre todo, pues un poco yo creo que psicológicamente, ¿no? Por ejemplo, enfermedades, aquí tenemos varios compañeros en la Organización Impulsora de Discapacitados que tienen esclerosis múltiple. Y claro, estos cambios de temperatura les vienen fatal. Yo hablo con conocimiento de causa por el tema de la fibromialgia, la fibroneblina, que existe, con estos cambios es horroroso. ¿Cómo afecta mucho más? Básicamente yo creo que hay como tres grupos. Por un lado tendríamos problemas que pueden afectar al tema de conciliar el sueño, problemas en el aumento de cansancio o baja concentración, eso sería un bloque. Por otro lado, podríamos tener a lo mejor el estrés emocional, del que hablábamos la semana pasada también, sobre todo debido, como hemos dicho, a la disminución de las horas de luz en estaciones frías. Y luego podríamos tener un tercer bloque relacionado con lo que tú comentas. En muchas ocasiones, pues estas, llamémosle depresiones, pueden provocar ansiedad o cuentan con ansiedad, migrañas y problemas reumáticos. Entonces, uh-huh. Obviamente, las personas que tiene algún tipo de dolencia o que está relacionado con este tema, se va a acentuar. Claro, Raúl se ríe de mí porque le digo, quita, que estoy con la fibronectina. Pero es verdad, cambia y se nota en estos cambios de estación y en los cambios de presión por la lluvia, ¿no? Las tormentas también afectan mucho. ¿Cómo es posible que tanto nos pueda afectar psicológicamente? Bueno, yo creo que al final el ser humano es un individuo frágil. Es un individuo frágil y yo creo que cualquier mínima amenaza, cualquier cambio, ya sea a nivel individual o a nivel ambiental, siempre va a tener repercusiones. Bueno, yo creo que lo importante sobre todo es poner en marcha nuestras estrategias de afrontamiento para cada tipo de situación. Cada maestrillo al final tiene su librillo. En este caso, pues con el frío, con el calor, con las menos horas de luz, cada uno tiene que utilizar sus estrategias, sus recursos que son útiles para cada uno y que cada uno pondrá en marcha los que quiera para combatir este tipo de sensaciones. Si tú sabes ya que, por ejemplo, que con el tema de la fibromialgia que comentas, pues sabrás qué cosas te alivian o qué cosas te vienen bien en determinados momentos con los cambios de temperatura. ¿Pero podemos hacer algo para evitar esos cambios de humor en las estaciones, en los cambios de estación? Bueno, hay una serie de recomendaciones que sí que se pueden poner en marcha. Por ejemplo, importante seguir una alimentación pues sana, rica en fruta, verduras frescas, así como por ejemplo practicar ejercicio diario pues al aire libre, pues puede resultar beneficioso y adecuado. Luego desde un punto de vista ya más nutritivo, el tema por ejemplo de las vitaminas, ¿no? Aumentar pues las defensas en épocas frías del año. Al final son recomendaciones un poco a nivel general, pero sí que se ha comprobado que tiene un efecto positivo. Pero este cambio de estación del que estamos hablando, del otoño, bueno, pues vemos que todo está relacionado con la disminución de horas de luz. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando es al revés? Claro, cuando es al revés, lo que sucede es que nos encontramos, por ejemplo, vamos a la primera estación, a la primavera. ¿Qué sucede en primavera? Ansiamos la llegada del verano. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué conlleva? Aparte de que pensamos que nunca llega, que siempre estamos en primavera. Pero bueno, en determinados lugares, por ejemplo, el cambio de estación de frío a calor es demasiado repentino. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una estación en la que, por ejemplo, se pueden producir más depresiones. Y además hay que añadir el tema de toda la astenia primaveral, ese cansancio que tenemos en primavera. Y si lo sumamos ya a la alergia, no te quiero contar. Exacto. Yo aquí discrepo un poco con el tema de cuándo se pueden o cuándo se dan más depresiones, si en el invierno, en la primavera, tal. Es un poco relativo, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dicen, bueno, hay menos horas de luz, me deprimo. Entonces se supone que habría más en el invierno. Pero en primavera también puede suceder el efecto contrario. Es decir, tengo más horas de luz y a veces no sé qué hacer con mi tiempo, o en el verano. Ay, qué lástima, claro. Que me den a mí sus horas. Exacto, entonces muchas veces se puede también producir ese efecto contrario. Por ejemplo, en el verano. Bueno, también está el dicho ese de la primavera, la sangre altera, ¿no? Que estamos como hormonalmente más acelerados. Correcto, yo creo que es el donde más cambios de humor y más diferentes sensaciones se producen, bajo mi punto primavera. De vista, en primavera. Ajá. En primavera. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando pasamos de la primavera al verano? Llegamos al verano. Las olas de calor. Esas olas de calor que aquí bien sabes que en Talavera son matadoras totalmente, pues bueno, también afectan a los individuos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que se produce un cansancio desorbitado, ¿no? El calor es excesivo en determinados lugares y en esta estación van a aumentar considerablemente pues los estados de ánimo exagerados y eufóricos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son días en los que las personas con trastornos como la bipolaridad, por ejemplo, pues pueden empeorar. Ya. Luego pasamos a lo que son las dos estaciones de las que hemos hablado al principio. Fíjate, vamos haciendo la cronología: primavera, verano, otoño e invierno. Estamos pasando de una etapa muy luminosa, donde tenemos mucha luz y donde tenemos unas temperaturas muy calurosas, a una estación, en este caso lluviosa, como es el otoño. ¿Qué sucede en el otoño? Pues las horas de luz se van reduciendo poco a poco. Y entonces empieza el núcleo de los problemas afectivos. Al final lo piensas y dices, joder, es que una persona al final está los 365 días del año fastidiada. Claro, ¿verdad? Debería ser al revés, ¿no? Claro, debería ser al revés. Pero bueno, eso es lo que sucede en este tipo de personas. Y por último, bueno, el invierno, cuanta más falta de luz encontramos, pues la gente tiende mucho más a generar desequilibrios o a que se produzcan ellos desequilibrios. Y es que no es algo nuevo, como hemos dicho, que la luz hace que nos sintamos mucho mejor a todos los niveles. Bueno, pero según esto, entonces a cada persona le afecta según la temporada de una manera distinta. Uh-huh. Habrá personas que le siente mejor el otoño y a otras que le siente mejor la primavera y viceversa. Uh-huh. Yo creo que sí. A mí personalmente no noto mucha diferencia de una estación a otra. Sí que es verdad que hay personas que son más sensibles a este tipo de cambios y se producen este tipo de circunstancias de las que estamos hablando. Importante, no alarmar tampoco a la gente, ni mucho menos. Estas depresiones o estos cambios de humor, o estos cambios de estación que estamos mencionando, suelen desaparecer también unos días. Cuando ya hablamos de que hay unos síntomas que continúan o que estamos ante un problema más serio que ya nos puede afectar de otra manera, pues obviamente ahí ya sí que sería bueno consultar con un especialista o acudir a un profesional. Hombre, deben acudir, supongo, a las personas, pues eso como decías antes, ¿no? Que tengan bipolaridad, uh-huh, o trastornos psiquiátricos más importantes, ¿no? Sí. Pero y en el caso de a las personas que afecta físicamente, ¿no? Eso, bueno, dependerá de cada enfermedad. Sí, también, yo claro. Creo que sí. Ahí, dependiendo, pues lo que comentabas de la fibromialgia o de otras enfermedades reumáticas, yo creo que ahí lo mejor es hacer un seguimiento de control de síntomas por parte del médico que cada uno tenga en ese caso. Si se acentúan más unos determinados síntomas en las etapas que hace más frío, pues obviamente a lo mejor se puede tomar algún tipo de medicamento para controlar ese tipo de dolor. O se pueden incluso acudir a los remedios que hemos dicho. Hay mucha gente que piensa que los remedios caseros al final son una pantomima, y bueno, es verdad que dentro de remedios caseros entra todo el tema de alimentación, entra todo el tema de ejercicio físico. ¿Podríamos mejorar con la alimentación? Sí, yo creo que sí. Al final, es otra caballo y rey, pero las verduras, la fruta, una dieta sana, equilibrada. Estás como la OMS. Estoy como la OMS, a tope. Evitando la carne roja. Que luego todos cometemos el pecado, como hombre, digo yo. Pero es que ¿quién se resiste? Claro, ¿quién se resiste? Pero sí que es verdad que en la base de nuestra alimentación tiene que estar esto. No puede estar lo que todos ansiamos y lo que todos pensamos, ¿no? El mal uso al final es el abuso. Ya. Pero bueno, variado y sobre todo importante, que hay mucha gente que comenta, ¿en el invierno qué hago? Es que no puedo salir de casa. Mentira. En el invierno también se pueden hacer, también se puede salir a la calle. Hay gente, de hecho, que está deseando que llegue el invierno para practicar deportes en la nieve. Por ejemplo, se puede salir al campo. Anda que no es chulo también estos días después que está el campo que ha llovido. Anda que no hay paisajes claro, otoñales ahora es maravillosos, exacto, para ir a dar un paseo. Exacto, puedes salir a hacer actividad física regular, etcétera. O sea, tienes que hacer una serie de tareas, una serie de recomendaciones de no apalancarnos en casa, que al final el sedentarismo también es muy malo para este tipo de situaciones. ¿Y si tenemos al lado, si no somos nosotros los afectados, pero tenemos al lado una de esas personas que se ponen insoportables e irascibles con el cambio otoñal, por ejemplo? Hombre, pues si dices que se pone insoportable e irascible, yo creo que lo que hay que tener es un poquito de comprensión, lo primero de todo. Tener un poco de comprensión y ayudarles, ¿no? De esta manera, ayudarles. Porque al final, si tenemos una persona al lado que está padeciendo de este tipo de situación, lo que debemos es echarle una mano, ¿no? Y sacarle a pasear y por sacarle un a pasear. Sitio bonito. Al final lo que cuesta es un poco arrancar. Ajá. Pero después la rutina con esfuerzo se consigue con motivación. Bueno, pues recordarles a todos nuestros oyentes ese correo electrónico que tenemos para que puedan mandarte todas sus dudas, sus inquietudes, cualquier cuestión que quieran acerca de la psicología. programa@oirradio.es. Así que ya lo saben, programa@oirradio.es. Un placer como siempre y les esperamos el próximo martes, donde tendremos un nuevo espacio de psicología para todos. Y seguiremos aprendiendo. Gracias, Rafa. A vosotros.